Viajar de un cuerpo a otro, de un color celeste a otro, sin preocuparte por la noche, por el frío o la hora de mañana. Observar la espiral tatuada en algunos ojos que se cruzan contigo y continuar tu camino sin mirar atrás. Atrapar la calma que te mira tras el cristal de una ventana. Un paisaje homogéneo, lleno de vida. Tragar mil deseos en un suspiro y guardar tesoros en tus silencios de oro. Correr sobre salitre esquivando olas. Ver el cielo de la habitación, desnuda a su lado. Hacer la maleta sin pensar en el viaje. Dormirte muy lejos de tu ciudad, viendo una luna desde el autobús. Caminar oliendo el viento nómada. Probar labios ajenos. Descubrir cómo es de verdad una persona, sin máscaras, sin intereses. Encontrar la transparencia en la primera mirada. Ser transparente en la primera palabra. Escribir poesía en una tarde-noche de tormenta. Cubrirte de libertad en cada paso. Taparte con el calor de otro cuerpo. En una noche que dura hasta la tarde de mañana. Parir amor en cada gesto y saber que tu olor eres tú, sin perfumes. Elevarte en un rayo y descender con la lluvia. Tocar la lluvia. Tocar la vida.